Hola, yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, es un episodio un poco tardío. Esta vez no tengo excusa, no es que haya estado haciendo, deshaciendo y tal, simplemente que estaba cansado, no me he podido tomar el tiempo suficiente como para hablar de cosas. Tampoco es que haya habido muchas novedades. Y bueno, hoy lo que voy a hacer es aprovechar el evento de la semana, el evento tecnológico de la semana, tecnológico barra consumista, para hablar un poquito de esto. Yo soy una persona que ayer reservé una Super Nintendo Classic, porque es la consola, la primera consola que tuve de pequeño después de haber tenido un Spectrum. Tiene todos los juegos que más me gustan, el Castlevania 4, el Super Mario, el Zelda, o sea, y el Mario Kart. O sea, yo con eso pues puedo desaparecer de la sociedad. Es la consola europea, es la que va a venir a Australia. Y bueno, pues parafraseando a Alex Barredo, pues todos los que me vengáis a decir que esto se puede hacer con una Raspberry, pues no vengáis a decírmelo, porque probablemente yo lo sepa hacer mejor con una Raspberry que muchos, y eso me da igual. O sea, yo quiero tener la consola que tuve de pequeño en formato pequeñico, con salida HDMI, porque a lo mejor la conecto a una capturadora de vídeo y hago streaming en YouTube de forma totalmente respetuosa hacia Nintendo, pagándole los dineros que le tengo que pagar para tener los juegos que tengo ahí, y además porque me da la gana y porque es algo que me trae muchos buenos recuerdos, y de eso se trata. Si quiero emular esos juegos, pues lo hago ya. Me los bajo de forma rastrera e ilegal de cualquier web de ROMs, los meto en un emulador cualquiera en el portátil y ya lo pongo y ya está. Y no necesito ni siquiera pero una Raspberry Pi por ahí y usarla para cosas para las que, si nos ponemos puristas, no está diseñada, porque la Raspberry Pi es un cacharro que está orientado a la educación, no a emular los videojuegos que a nosotros nos dé la gana. Así que sí, efectivamente se puede hacer con una Raspberry Pi, pero a mí no me da la gana y me compro esta consola pequeñita porque me apetece. De lo que iba a aprovechar a hablar aquí es de los grandes, digamos, retailers de tecnología que hay aquí. En Australia no hay Amazon, ¿vale? O sea, mucha gente, cuando se da cuenta de la extensión de esta frase, se le tambalea el suelo bajo los pies y tal, pero es cierto. O sea, aquí Amazon solo vende libros, solo vende Kindle. La única tienda que hay en Amazon Australia, si te conectas ahora, es la tienda Kindle. Y no sé ni siquiera si puedes comprar los aparatos. Me imagino que sí, ¿no? Pero realmente lo que hay son libros. Es decir, Kindle. No hay más Amazon que eso. Va a llegar este año, es decir, se está barajando que si la fecha, que si no. Pues hay por ahí solares que están siendo comprados y edificados para almacenar todas las cosas que necesiten almacenar. Amazon quiere entrar aquí con toda la fuerza, pero de momento pues no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Bueno, pues hay varias tiendas online y físicas, como por ejemplo es el caso de JB Hi-Fi. JB como el whisky, Hi-Fi como si fuera alta fidelidad. Eso es una especie de MediaMark, es decir, me recuerda mucho a esta cadena de Yo no soy tonto y este tipo de cosas que muy desafortunadamente es el lema de su publicidad, pero más a pequeña escala. Es decir, no te tienes que ir a un polígono industrial para encontrar un MediaMark. No te tienes que ir a un polígono industrial o un polígono empresarial, a un centro comercial enorme, a encontrar un JB Hi-Fi, un JB Hi-Fi, sino que pues te puedes encontrar distintas tiendas por la ciudad, tamaño supermercado de barrio, donde pues encuentras equipos de sonido, ordenadores portátiles, teclados así a granel, videojuegos, Blu-ray, altavoces, cascos, un poco de todo, ¿no? Como si fuera un MediaMarkt, pero en miniatura. Ahí, por ejemplo, juraría haber visto hace menos de una semana la Nintendo Switch, que me consta que ahora mismo en España es difícil de conseguir. Bueno, pues aquí, por lo que sea, parece que la gente pasa bastante de Nintendo, o es que la gente, pues, no va con demasiada prisa consumista. Bueno, me vais a perdonar, ya os lo digo de antemano, estoy algo acatarrado porque aquí ya sabéis que es invierno, entonces, bueno, pues soy consciente de que se va a notar tanto en la voz como en algún ruido que soy incapaz de evitar. Y bueno, volviendo al tema, ayer, viendo todo el revuelo que había en Twitter acerca de la Super Nintendo Classic y las típicas discusiones de es que no lo entiendo porque esto con una Raspberry Pi, entonces me conecté a la cuenta de Nintendo Australia y Nueva Zelanda, vi con gozo que la edición que venden aquí es la edición europea de la Super Nintendo, es decir, no es esta gris cuadrada y morada de los Estados Unidos, tampoco la japonesa, sino que es exactamente una miniatura de la edición que yo tuve de pequeño. Y bueno, pues siguiendo un poquito el hilo, vi un enlace a un blog de tecnología australiana que decía que había existencias para reservar tanto en JB Hi-Fi como en otra cadena que no recuerdo ahora. Me conecté a la página de JB Hi-Fi, le di a pre-order y tengo una reservada que me llega el 30 de septiembre, un día después de mi santo. Y ahí estaremos celebrando. ¿Qué vamos a hacer mientras no llega? ¿Qué hacemos los que vivimos por aquí mientras no existe Amazon? Bueno, pues también hay otras webs. Bueno, las típicas que sirven desde China, y luego también una web muy bastante famosa de un poco de todo que se llama Kugan, ¿vale? Os voy a poner el enlace en las notas del programa para que echéis un vistazo. Claro, la diferencia que hay, bueno, pues a ver, esto tú realmente te conectas a estas grandes cadenas comerciales, a su web, puedes ojear y comprar lo que quieras, pero la gran diferencia y lo que yo echo de menos es la suscripción a Amazon Premium que había en España, que por 14 euros al año pues tenías todos los envíos incluidos. Aquí pues cada envío tienes que pagar sus portes. Es lo que hay, ¿vale? Y también donde mucha gente compra, el sitio, digamos, de referencia para esto es eBay. Muchas tiendas pequeñas, muchos particulares montan su tienda en eBay y, bueno, pues se dedican a importar cosas y a venderlas a través de eBay. Yo ahí, por ejemplo, me compré un monitor del 2K con un descuento de $100. O sea, un monitor de 25 pulgadas que me debería haber costado pues X, pues me costó X menos el 20%. Este 20%, este número mágico, es bastante frecuente y se encuentran muchos productos, y de hecho pues muchas veces comentas con alguien, pues me quería comprar este y tal, no sé qué, no sé cuánto, le enseñas el precio y dices, ¡buah! Pero mírate antes porque seguro que en eBay lo encuentras al 20% de descuento. Y efectivamente, o sea, es como una mantra. Hay ciertos productos, sobre todo productos tecnológicos, que periódicamente hay un periodo de tiempo en eBay en el que están a un 20% de descuento. Y así es como compramos por internet cuando no hay Amazon. Y luego, bueno, pues está también que siempre te puedes dar un paseo, y si te gusta ir a una tienda física, pues vas a la tienda física, como es mi caso, pues para comprar muchas cosas. Yo, por ejemplo, relojes y ropa, tengo que ir allí. O sea, yo un reloj me lo tengo que probar igual que me pruebo una camisa. Pero bueno, esa es otra historia y en otro momento pues hablamos de eso. A ver si hago una lista de cosas para comentaros, de cosas que me encuentro en el supermercado, que ya Oscar me lo comentó hace tiempo. Tengo ahí alguna idea, pero lo quiero hacer bien y no quiero volver una y otra vez sobre los mismos productos, sino que quiero ir a buscar ciertas cosas que he visto en la página del supermercado donde compro, pero que no he llegado a ver al natural y que todavía no he atrevido a comprar y cocinar porque no sabría qué hacer con él. Así que, bueno, pues espero sacar otro ratito esta semana y si no, para la siguiente tocará un poquito de productos extraños en el supermercado. Ahora sí que me despido ya hasta el siguiente episodio. Recordad que me podéis dejar vuestros comentarios en australiando.es/contacto, en mi cuenta de Twitter @gvisoc o también en mi Telegram, que es con el mismo identificador que Twitter @gvisoc. Hasta luego.